Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, en una nueva entrega de su programa Al Borde del Campo. Esta vez nos encontramos con el señor vicepresidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, el señor Antonio Guevara. Nos encontramos esta vez con él para saber sobre la gestión de la Concentración Deportiva de Pichincha y además comentarles que en el último programa de este año queremos cerrar con una entrevista que nos demuestre todo el trabajo que hemos venido realizando durante este año. Le damos la bienvenida a usted, señor Antonio Guevara, igualmente Jonathan, bienvenido. Hola Sandina, amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. En esta oportunidad tenemos el honor de estar junto con el señor vicepresidente Antonio Guevara. Muchas gracias por recibirnos y más que nada muchas gracias por la apertura que nos ha dado aquí en la Concentración Deportiva de Pichincha. Bueno, empecemos. Que esto sea una conversación más entre amigos y nuevamente agradecerle por la apertura a Radio Casa de la Cultura. Quisiéramos empezar que nos ayude con su nombre, cuál es la función que usted realiza aquí en la concentración. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por esta entrevista. Mi nombre es Antonio Guevara, soy el vicepresidente de Concentración Deportiva Pichincha y mi función es, cumplir todas las delegaciones que el presidente me encarga y además de eso, como función también tengo el ser presidente de la Comisión Económica, ¿no? Comisión Económica que es la que maneja, si quiere, la parte financiera de aquí de la institución. Sin embargo, a eso y también soy parte de la responsabilidad de algunas disciplinas y, bueno, diría de todas mismo, pero en algunas un poco más centrado. Entonces, en base a eso, estoy listo a sus preguntas. Sin duda, vicepresidente, sabemos que como autoridades tienen un sinnúmero de responsabilidades junto con el presidente y los sucesores también, ¿no? En el caso suyo, nosotros hemos venido palpando disciplinas que manejan la Concentración Deportiva de Pichincha. ¿Cómo es el apoyo que le dan a las diferentes disciplinas? Sabemos que hay bastantes, y no solo aquí en la Concentración Deportiva de Pichincha, en la sede, digamos, sino también en los otros cantones también existen estos apoyos. ¿Cómo elaboran el apoyo para estas disciplinas, vicepresidente? Bueno, primero nosotros tenemos alrededor de unas 35 disciplinas deportivas, además de los 7 cantones. Nosotros tenemos entre las principales que se vienen realizando, estamos practicando las 18 que son prioritarias, deportes prioritarios por el Ministerio de Deporte. Eso es porque tenemos el atletismo, el boxeo, el ciclismo, el fútbol, el básquet, el voleibol, el karate, el taekwondo, el judo, la lucha, entre otras, tenis de mesa, que son escalada, triatlón, patinaje, son entre las principales disciplinas. Aparte de esas, tenemos otras que no son parte de las prioritarias por el ministerio, sino que son olímpicas, inclusive, como el caso, por ejemplo, del tenis de campo, como el caso de tiro olímpico, como el caso de la esgrima, ¿sí? Esas son disciplinas del tiro con arco, son disciplinas que son olímpicas, sin embargo, no están dentro de las priorizadas por el ministerio, pero seguimos trabajando. Y tenemos otras, por ejemplo, como la pelota nacional, que es un deporte autóctono, es un deporte que nosotros no podemos, por obligación moral, dejar morir en eso. Tenemos constituidas 14 asociaciones de estos deportes y decía 7 cantones. que es de la asociación, es la reunión de los clubes jurídicos con sus directorios inscritos en el Ministerio del Deporte, se constituyen en una asociación y nombran su propia directiva. Tenemos 12 asociaciones y el resto son deportes o disciplinas que vienen funcionando bajo nuestra dirección directamente. En los cantones nosotros tenemos en cambio las ligas cantonales, que son de acuerdo a la misma ley filial de nosotros y dependen administrativa y técnicamente de nosotros. Ahí, ¿cómo les apoyamos? Somos por allá, es con entrenadores e implementos, y en algunas ocasiones también en algunos lugares arrendamos escenarios, un lugar para que entrenen ellos. Entonces, en ese sentido es lo que estamos ahí trabajando. Por ejemplo, en Puerto Quito tenemos nosotros el boxeo, donde he tenido ahí a Carlos Mina, donde hemos tenido ahí a Julio Cortés, entre otros deportistas que han salido. Tenemos en Cayambe un poco más se dedican del ciclismo, el señor Byron Guamá, ¿sí? Tenemos acá Pedro Moncayo también, también están trabajando, o sea, algunas disciplinas como el boxeo, el atletismo, el ciclismo. Tenemos en Pedro Vicente Maldonado también varios deportes, como las pesas, la lucha, también está el atletismo. En los bancos también tenemos el atletismo, el ajedrez, ¿sí? Tenemos ahí también, hemos puesto ahora el kickboxing, que no es un deporte oficial, pero que lo practican ahí. Tenemos en Rumiñahui, asimismo, varias disciplinas como son el boxeo, el ciclismo, la lucha, entre sus principales deportes que nosotros pagamos directamente un entrenador. En Cayambe ya les había dicho, tenemos en Mejía también tenemos nosotros pesas, lucha, boxeo, entre las principales disciplinas que nosotros pagamos al entrenador y les ayudamos con alguna implementación. La concentración ya viene muchos años sirviendo al deporte en Pichincha y en el Ecuador. Quisiera que nos comente cómo se ha ido forjando durante tantos años y cómo ha sido la lucha para poder apoyar al deporte ecuatoriano. Bueno, el próximo año, febrero, nosotros estaremos cumpliendo 94 años. 94 años han pasado después de que varios, personajes del deporte a esa época creyeron que tenían que organizarse, y ahí tenemos algunos clubs como por ejemplo el Argentina, la Liga, entre otras, que se organizan y deciden reunirse y hacer lo que significa en ese entonces la Liga Deportiva de Pichincha. Sí, y ahí hemos ido evolucionando, luego fue Federación Deportiva de Pichincha, luego hace más de 50 años ya le bautizaron con el nombre de Concentración Deportiva de Pichincha. Es la única que tiene nombre propio en el país, de las 24, es la única que se llama Concentración Deportiva de Pichincha, que tiene su razón. ¿Qué quiere decir concentración? Reunión de deportes diferentes, ¿no es cierto? Y en la ley, o sea, digamos, se contempla que todas son federaciones, pero sin embargo aquí se conoce como Concentración Deportiva de Pichincha. Luego nosotros de Concentración tenía dentro de su patrimonio lo que era el Estadio El Arbolito, acá en el sector del, justamente en la Casa de la Cultura, y la parte del Estadio El Arbolito era un estadio de fútbol, el Estadio El Arbolito, y al lado las canchas de básquet, y tenía también en este caso la Casa del Futbolista, que era al frente, y prácticamente no tenía más. Posteriormente, cuando se hace el Estadio Olímpico Atahualpa, allá en el 52, el Batán era tan lejos que se dice que tenía que viajar para hacer allá, y en ese entonces los personeros municipales construyen ese estadio, primero por una necesidad del aumento de la población, un estadio que tiene una capacidad de 36.500 espectadores, y canjean con Concentración con el Estadio El Arbolito, pasa a ser, a partir de ese entonces, desaparece el Estadio del Arbolito y las canchas de básquet de ahí, las oficinas que tenía concentración, y recoge el Estadio Olímpico Atahualpa, y también se nos entrega el Coliseo Julio César Hidalgo, pero concentración, además de entregar el Estadio del Arbolito y todo eso, paga 40,000 sucres. Entonces, ya con eso se puede decir, ya teníamos un patrimonio. Luego, hace prácticamente casi un poco más de 30 años, un dirigente muy conocido y político a su vez, el doctor Patricio Romero Barberis, cuando era presidente de esta institución, con varios entrenadores, con varios dirigentes, ven que esto estaba ya construido, o sea, esto de la Vicentina, y deciden tomarse. O sea, en ese entonces estaba la Junta Militar que habían hecho, parece que querían esto, no sé, hacer alguna universidad, no sé qué querían hacer, pero deciden tomarse y pasan acá las instalaciones de concentración y ya luego se ejecuta, se entrega a nombre de concentración y ustedes ven, hemos ido avanzando, no había el Coliseo en ese entonces, no había el velódromo en ese entonces, no había el pista de atletismo, sí, había apenas algunas cosas, nada más, pero hemos ido avanzando y ustedes han visto que hemos ido desarrollando bien. Con Aníbal estamos nosotros desde el 2004, electos como presidente él y yo como vicepresidente. Yo pienso que las anteriores administraciones todas hicieron de acuerdo a lo que ellos creían y de acuerdo a las circunstancias y necesidades. La posición de Aníbal, y yo me he sumado a esa, es en que se dijo prioridad a los deportistas. Y ustedes habrán visto que de 2004 hasta la fecha no hemos tenido mayores construcciones, excepto algunos arreglos, algunas ampliaciones que hemos hecho. Por ejemplo, la piscina, no, yo no digo olímpica, sino yo digo laboratorio de natación, porque para ser piscina olímpica debe tener 8 carriles, debe tener una piscina de clavados, debe tener una piscina de calentamiento. No tenemos, solo lo que tenemos es 6 carriles de 50 metros, no tenemos más. Entonces, por eso digo un laboratorio. Eso nosotros lo hicimos porque creíamos conveniente que nuestros nadadores no den ventaja a los costeños que tienen piscinas de 50 metros y ellos sí olímpicas. Entonces, fue eso, la cancha de squash que hicimos también nosotros, la remodelación del Julio César Hidalgo. Sinceramente, ese es una joya de escenario, tiene casi para 5,000 espectadores, ¿sí? Bueno, hicimos también ahí algunos arreglos con algunas de las piscinas, hemos estado manteniendo, pero hemos dado prioridad al deportista. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, bueno, ahí en la época de Omar Ceballos, él consiguió del presidente Gutiérrez de este edificio de al frente de 3 pisos, de donde tenemos ahora ahí una residencia para los mejores deportistas de Pichincha, tenemos un comedor, tenemos un convenio con un colegio a distancia. ¿Por qué tenemos esto? Porque también en la época de Omar se fundó un colegio, pero nosotros con Aníbal decidimos no continuar con eso por una razón. Nosotros tenemos un objetivo, el objetivo es deporte, y si nosotros ya estábamos metidos en la educación, eso nos complicaba más y no podíamos, o hacemos lo uno o hacemos lo otro. Entonces nosotros más bien hicimos convenios con colegios, o sea, donde se les permite a los deportistas estudiar a distancia, vienen acá mismo los profesores y de esa manera se han graduado a Ángela Tenorio, que es un principal referente del deporte de Pichincha y del país. Ella estudió en ese colegio, es bachiller, entonces hemos estado ayudándoles, se les da a los mejores, que son alrededor de unos 35, se les da alojamiento, alimentación, educación, sí, y una ayuda pequeña para sus gastos menores se les da, y a otros deportistas se les da a lo mejor solo educación, a otros se les da en cambio solo alimentación, y así hemos venido, o sea, saliendo y preparándonos para ver. Tenemos alrededor de 90 trabajadores y unos 160 entrenadores, ¿sí? Creo que escenarios más o menos entre los principales tenemos de la Atahualpa, las piscinas de Miraflores, la de Cotocollao, la del Batán, la del San Carlos y la de la Río Coca. Tenemos unas piscinas, tenemos otro escenario acá en el sur, en Chimbacalle, donde funciona para el boxeo, para taekwondo. tenemos en la MENA, tenemos un estadio de pelota nacional, ¿sí? Tenemos, o sea, también, además de eso, o sea, aquí ustedes ven toda la infraestructura que tenemos en la Vicentina, que casi diríamos tenemos para todas las disciplinas deportivas. Esto ha sido y vamos a seguir trabajando por los deportistas. Nosotros estamos electos hasta el 2019, por lo tanto, nuestra proyección, nuestro objetivo fundamental es seguir atendiendo, buscando a los mejores deportistas, no solamente que sean para los Juegos Nacionales, sino proveyendo a las ecuatorianas para que defiendan el tricolor nacional. Vicepresidente, es un trabajo arduo que han venido realizando en conjunto con el señor presidente Aníbal Fuentes, y fruto de eso es los resultados que han obtenido con los deportistas, tanto en títulos nacionales como internacionales, en los bolivarianos, en los panamericanos, sudamericanos y mundiales también. ¿Cómo han acogido esa propuesta de los deportistas, motivándoles para que sigan obteniendo más títulos? En el caso, nos mencionaban, en el caso de la residencia, vemos que los chicos se sacrifican cada día para poder lograr títulos, en este caso estudian también, como nos dijo, a distancia, y a la vez entrenan. Entonces, ¿cómo hacen para que los demás chicos se vayan sumando a esta propuesta y puedan seguir consiguiendo más títulos? Bueno, nosotros les damos del escenario, les damos del entrenador, ¿no? ¿Cómo hacemos? Masificamos primero, o sea, convocamos primero los cursos vacacionales y nuestros entrenadores están chequeando, lo que se dice, poniendo el ojo para sacar los talentos. Luego vienen acá, van ellos formándose ya, ellos no tienen que pagar ya cuando son seleccionados de Pichincha, no pagan entrenador, no pagan implementación, más bien tienen al contrario todo. Tenemos, por ejemplo, un seguro de salud por todo el año, ¿sí? Un chico puede lesionarse, entonces se le atiende, tiene su propio seguro. Entonces, en ese sentido, damos eso, la misma alimentación. Entrenan, por ejemplo, 2 jornadas, que van a irse a la casa a almorzar y regresar, no. Ellos entrenan, almuerzan y vuelven a su entrenamiento y luego se van a su casa, ¿sí? Entonces, son los incentivos que han sido dados ahí. Y también, por ejemplo, el trato que se les da. Pichincha, por lo general, primero se ha visto los uniformes que lucen son elaborados de Marathon, que es una compañía nacional, pero de muy buena calidad, ¿no? El transporte que nosotros llevamos, no tenemos, o sea, sino un carro, 2 carros de ahí que a poco funcionan, pero hemos alquilado, o sea, digamos, una flota de esos de turismo, donde se le transporta, pagamos directamente nosotros los hoteles. Por ejemplo, en Ibarra llegan al Hotel El Prado, en Guayaquil al Aipor, y así hoteles de Riobamba en el Zeus, hoteles de primera, diría ahí, no 5 estrellas, pero sí con la comodidad, y diría que da muy buena atención. Eso, por ejemplo, le motiva al papá, a la mamá, y entonces ellos traen a sus hijos para que, además, o sea, digamos, ellos se integren no solo como deportistas, sino como personas. Nuestro interés también es que no sea solamente el deportista, el campeón, sino sea el íntegro, la persona íntegra en definitiva. Sí, queridos oyentes, venimos conociendo y haciéndoles conocer a ustedes acerca del trabajo de los deportistas aquí en Concentración Deportiva de Pichincha. Como nos mencionaba, vicepresidente, el trabajo es para ellos, ¿no? Para los deportistas. Y concentrarnos en la parte humana más que, digamos, infraestructura, ¿no? Que ya existe, habría que ir mejorando algunas cosas. Pero mi pregunta iría en torno a ese financiamiento que ustedes arduamente tienen que lucharlo día a día. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo es la gestión o la autogestión que ustedes realizan? Bueno, primeramente nosotros tenemos un 90% del presupuesto como aporte del Estado. El Estado, a través del Ministerio de Deporte, nos entrega, es lo fundamental. Luego tenemos autofinanciamiento en los cursos vacacionales, en la publicidad que se vende en los escenarios. Por ejemplo, el Coliseo Rumiñahui lo alquilamos para los conciertos. Tiene un costo de $20,000 cada evento, o cuando se hace en el Atahualpa cuesta $50,000, ¿sí? Además, en el estadio nos pagan el 10%, desgraciadamente no va mucha gente. Cuando juega la Católica no entra más de $600, nos toca 60, o sea, ahí salimos perdiendo más bien, ¿sí? Entonces, por eso les pusimos como mínimo 1,500 que tienen que pagarnos, para sacar por lo menos, como se dice, tablas en el ajedrez. Entonces eso es fundamental. Nosotros desgraciadamente el deporte no se escapa de la situación económica del país. Nosotros hasta el 2015 teníamos un presupuesto de 9.600.000, luego nos bajaron 2 millones y ahora nuestro presupuesto anual es de 6.500.000. Entonces eso, con eso tenemos que batirnos totalmente, y por eso estamos buscando siempre hacer esto del autofinanciamiento para poder nosotros solventar la situación. Porque, por ejemplo, ustedes saben que si tenemos seguro diario para ello, hay que pagar el seguro de los trabajadores y todo eso tenemos que tener. Y les decía que tenemos alrededor de 90 personal de obreros, además de unos 20 administrativos. Entonces tratamos de solventar de esa manera, y bueno, a veces para alguna mejora de algún escenario así, pedimos el apoyo de las entidades públicas cuando es del caso. Un trabajo difícil el que manejan aquí en el tema económico sobre todo, y esto lo destacan también los deportistas, que a todos los que hemos entrevistado nosotros en este tiempo coinciden y destacan el trabajo que realizan las autoridades para poder brindarles un buen desempeño a ellos como deportistas. En el caso, yo tenía más bien una duda. Hemos venido nosotros palpando que hay aquí deportistas desde los 5 años, menos tal vez, hasta ya los más grandes, que tienen muchísima trayectoria. ¿Cómo formar a un deportista para que desde los 5 años siga una trayectoria importante y llegue a un nivel, digamos, importante para que siga representando a la provincia de Pichincha y también al país? Bueno, los deportes son unos tempraneros, y cuando decimos tempraneros, ¿a qué se refiere? La edad donde debe iniciarse el deportista. La gimnasia, por ejemplo, la gimnasia empieza entre los 4 o 5 años, ¿sí? Y a los 7, 8 años él ya está en la selección, y bueno, hasta los 15 años ya está ahí, y luego a veces ya a los 17, 18 ya hasta se retiran, ¿sí? Es un deporte, digamos, ahí aprovechamos, y de pronto los papás se enamoran de que su niña, su niño esté haciendo piruetas ahí todo. Entonces tenemos el apoyo de ellos, que es fundamental, ¿sí? Otro deporte tempranero es la natación. La natación, de igual forma, sí mismo se inician muy pequeñitos aprendiendo a nadar ahí. Otro es, en este caso, el triatlón también, porque ahí entra la natación, ¿sí? Entonces, son esos deportes tempraneros que empiezan. Hay otros que luego empiezan ya, digamos, entre los 10 y 12 años, que ya son la mayoría, donde ya casi están sus huesitos formados, como se dice. Estos son para los deportes de artes marciales, del boxeo, de la lucha. O sea, más bien hemos dado nosotros apoyo fundamental a los deportes individuales, no así a los colectivos como es el fútbol. El básquet sí hemos dado, pero el fútbol un poco no nos ha ido tan bien a nosotros por el problema del fútbol profesional, ¿no? Sin embargo, en básquet, en el vóley sí son deportes colectivos y hemos estado trabajando. Y bueno, mantenerles a ellos es, como les dije hace un rato, los incentivos que reciben, y bueno, ya se enamoran de su deporte, ya no les interesa, muchos siguen entrenando y a veces dejan de estudiar, ¿sí? Pero aquí les obligamos a que estudien, o por lo menos que tengan una carrera intermedia. Hay algunos chicos, por ejemplo, que están siguiendo el tecnológico y ya no van a la universidad porque ustedes vieron el problema que había con el SENACID, que no podía ingresar. Pero han ingresado los tecnológicos, por ejemplo, del Consejo Provincial, que tenemos un convenio que nos apoya, nos ayuda de todas formas, y de esa manera hemos ido saliendo nosotros para poder que ellos se enamoren y continúen aquí. Y bueno, de acuerdo a la misma ley, dice que ya los de alto rendimiento, que están la mayoría, ya les apoya el gobierno les da a ellos ya no diría un sueldo, sino una ayuda, pero que hay diferentes categorías, que el mejor, la categoría A, me parece que reciben unos 2.500 mensuales para su bolsillo. Además de eso reciben, o sea, digamos, implementación y la preparación con un entrenador y viajes y todo eso, que es muy bueno. Ángela está en ese caso, ¿sí? Carlos Mina está en ese caso. Guamá está también por ahí en ese mismo caso. Entonces, es como les motivamos, ¿sí? Y han permanecido. Quizás es una de las provincias que más ha mantenido el deporte ya de la categoría absoluta, porque Si usted mira, por ejemplo, en la costa, y tienen bastante problema, especialmente en las mujercitas, por el embarazo. ¿Ya? Llegan 14, 15 años, son buenas atletas, pero al siguiente año ya no desaparecieron porque estaban embarazadas o porque los varones, de igual forma, los papás le obligan a trabajar y desaparecen. Aquí un poco no hemos tenido mucho esa dificultad, sin embargo, algunos casos de embarazo sí hemos tenido, pero no como una generalidad, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido mantener al deportista, y digo, somos una de las provincias que mayor cantidad de deportistas absolutos tenemos en el país. Vicepresidente, nos comentaba que tenemos muchas disciplinas, ¿no?, dentro de la concentración deportiva de Pichincha. ¿Cómo se realiza el reparto, digamos, equitativo para que, o se prioriza alguna disciplina antes que otra, en cuestión de financiamiento y en cuestión también de implementación? Bueno, primero nosotros vemos aquellas que están priorizadas por el ministerio, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos, nosotros buscamos entrenadores de implementación para esas disciplinas. Entonces, se destacan el atletismo, el boxeo, entre las principales, las pesas, ¿sí? Entonces, ahí se da un mayor aporte, mayor apoyo, ¿no? Por ejemplo, la pelota nacional es mínima, kickboxing es mínimo, a las otras que son olímpicas tienen apoyo, pero no mayor como esas otras, en vista de que a nosotros nos califican el ministerio, pero por la participación en campeonatos nacionales y en juegos nacionales. No nos califican a nosotros por los alcances internacionales que tienen nuestros deportistas que hicieron aquí y que compitieron y obtuvieron medallas, como ustedes saben, mundiales inclusive, pero compitieron ya no por Pichincha, sino por el Ecuador. Y entonces, en ese sentido, le califican a la Federación Ecuatoriana, le califican eso el ministerio. Vicepresidente, ¿han tenido problemas en este caso, quizás reclamos de varias, de una que otra disciplina, que siente que no se está brindando el apoyo como se está dando a otra disciplina? Bueno, siempre, digamos, nosotros quienes hacemos la dirigencia de concentración, es como los padres de familia. Siempre son varios hijos, pero no todos a veces les puede dar, y no es que no se les quiera a todos. Nuestros padres, por ejemplo, nos quieren a todos, pero siempre por ahí hay algunito que tiene una mayor necesidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo diría, el atletismo provee 50 medallas, el ciclismo provee como unas 30 medallas, las pesas como unas 50 medallas. Entonces, hacia allá un poco se inclina uno más, ¿no?, para ver ahí. Y repito, por ejemplo, las disciplinas que no son partes de los juegos reciben apoyo, pero mínimo. Entonces, ellos no es que se quejan, pero sí piden y exigen un poco más de apoyo de lo que, o como se les da a las otras disciplinas. Bueno, vicepresidente, quisiera entrar en este punto de toda esta gestión que ustedes realizan con el Ministerio del Deporte. También creo que con el Comité Olímpico también ustedes tienen una gestión y un convenio. ¿Cómo es la relación entre estos tres grupos grandes, que es Concentración, Ministerio y Comité Olímpico? Bueno, nosotros primero, el Ministerio del Deporte es el órgano de control del Estado, especialmente por los recursos que nos entregan, es el órgano de control. Nosotros en ese sentido no hemos tenido dificultades, hemos tenido muy buenas relaciones, porque nuestra planificación y nuestro personal que maneja la parte financiera, que maneja la parte técnica, tiene que cumplir con responsabilidad, y no hay dificultades en ese sentido. No hay problema con el ministerio. Con el Comité Olímpico tampoco, porque nosotros más bien proveemos los deportistas a través de las federaciones ecuatorianas, y son ellos a través del Comité Olímpico que en cambio quien les auspicia, quien les apoya y les inscribe para los Juegos, en este caso, regionales y las Olimpiadas, ¿no? Entonces, esa es la situación, o sea, no nos mantenemos en muy buenas relaciones, ¿sí? A veces el hecho exigimos, eso no significa que no exijamos nuestros derechos, siempre estamos exigiendo nuestros derechos también. Vicepresidente, en el tema de los chicos que están en la residencia, hemos palpado que vienen, la mayoría son de provincias. ¿Cómo los traen a los chicos acá a la concentración para que sean parte de esta gran familia? ¿Los mandan a ojeadores o cómo hacen el proceso? Bueno, primero les cuento que unos son, o sea, hechos aquí, o sea, organizados aquí. Otros, en cambio, han querido salir un poco más, porque hay dos provincias, diríamos, grandes, que es Guayas y es Pichincha, y Guayaquil y Quito son las ciudades que más oportunidades inclusive tienen en trabajos y todo eso. Entonces han querido salir y han salido, y en base a eso han pedido, de acuerdo a la ley, existe libre tránsito. El libre tránsito es, por ejemplo, que ahora hasta el 30 de octubre de este año se pudieron haber pedido un deportista, hablemos de Chimborazo, pase a Pichincha, ¿ya? Entonces, él no es que compite inmediatamente, sino que recién en el 2018 puede competir por la nueva provincia. Entonces, se han dado esos casos y ellos ven que de todas formas, a lo mejor la organización, la forma como estamos aquí, muchos inclusive han venido y hemos dicho no pueden estar más aquí, no podemos recibirles. Por ejemplo, Quiñones está entrenando aquí y no le hemos pedido que venga acá a ser de Pichincha. Él está entrenando en nuestra pista, él está entrenando con nuestro entrenador, con el profesor Gutiérrez, que nosotros le pagamos a él, ¿no? Y está entrenando con ellos. Entonces, nosotros no les exigimos en ese sentido nunca, que primero deben ser de Pichincha para que ellos tengan ese derecho, ¿sí? Ellos vienen, entrenan, le decimos, sí, somos primero Ecuador, somos país, entonces, en ese sentido. Pero hay otra gente que dice, no, yo quiero ser de Pichincha, yo voy a ser de Pichincha, y ellos solo hacen el trámite. Entonces, ya cuando están con la carta dicen, bueno, ahora sí voy a competir por la provincia. Entonces eso es, o sea, en ese sentido, y repito, si ustedes van por, especialmente por el atletismo, a la pista van a encontrar, como digo, a Quiñones, a Valencia, a Poroso, por ahí, que son deportistas de otras provincias, sin embargo, ellos viven aquí en Quito, si se quiere, como que estuvieran en su propia casa, porque a lo mejor Esmeraldas, no tiene recursos, o no tiene ese entrenador, no tiene a lo mejor la implementación que la tenemos acá, ¿no? ¿Cómo es ese apoyo entre federaciones del resto del país? ¿Cómo es la relación que ustedes mantienen? Ya que Concentración Deportiva de Pichincha es, y digamos conjuntamente con la de Guayas, es una de las más grandes, ¿no? Por el mismo hecho que usted nos comentaba, por ser las ciudades más grandes. Bueno, nosotros a todas las provincias que nos solicitan el apoyo correspondiente, que les prestemos de los escenarios, por ejemplo, Tungurahua no tiene un velódromo, nos pide el velódromo para venir a entrenar, lo único que decimos es que no se crucen con los nuestros, o sea que el horario, ¿no? No hay ningún problema, pueden entrenar. Los de Cotopaxi vienen acá, dicen que quieren el muro de escalada, que es mejor el nuestro que el de ellos. Igual forma, inclusive ahora nos han ganado, inclusive sí, en las competencias últimas. Pero, o sea, digamos, y así tenemos con todas las provincias que quieren venir, o que han venido, o que necesitan estar aquí. Inclusive de fuera, dos meses atrás estuvo aquí la selección de lucha olímpica de Honduras. Igual forma, nosotros les dimos el alojamiento, por supuesto el escenario para que entrenen, ellos estaban haciendo aquí altura, ¿sí? Entonces no tenemos inconveniente, creemos que además, o sea, eso nos obliga, si vemos que están por ahí siendo mejores, nos obliga a trabajar más para mantener, ¿no? Nosotros tenemos un lema que dice Pichincha, ejemplo deportivo de la parte, y eso es lo que queremos darle del ejemplo al resto de provincias y todo eso, ¿no? Para que vean que aquí en Quito, en lo que es Pichincha, siempre tendrán nuestro apoyo. Vicepresidente, ¿existe algún límite o existe más bien un ranking para medir cómo va el funcionamiento de cada deportista para poder ir equilibrando cada año, cómo va surgiendo, cómo va creciendo el deportista? Por supuesto, la participación en los campeonatos nacionales, en los juegos nacionales, en los rankings mismo que en algunas disciplinas, nos van dando el nivel que están. Entonces, en base a eso, el entrenador tiene que ir viendo, o sea, digamos, qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando, e ir ajustando, ¿no? Ir viendo para que en el próximo evento nacional o local o regional que exista, ya ese deportista esté en mejores condiciones. Y si vemos que realmente no va a dar, le decimos, bueno, busca otro deporte o si no, ya no puede seguir aquí, porque por COVID nosotros no tenemos aquí. Bueno, queridos oyentes, no se despeguen de nuestra sintonía. Regresamos después de esta pausa comercial. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Bueno, amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta aquí en su programa deportivo Al Borde del Campo. Estamos con la presencia del vicepresidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, el señor Antonio Guevara. Vicepresidente, cuéntanos un poco, hace rato nos dijo que no existe el apoyo cuando se quiere por hobby estar aquí en la concentración, porque existen muchos talentos que en verdad quieren surgir en este deporte, ¿no? Pero en este sentido, hemos entrevistado, por ejemplo, a Jacqueline Factos de karate, y es una chica que nos ha comentado la historia desde que empezó hasta que sigue y continúa con su carrera. ¿Cómo seguir creciendo con esta deportista para que nos siga dando mayores triunfos en este deporte, sobre todo como es el karate, que es importante también para el país? Bueno, el caso de Jacqueline, el caso de Ángel, el caso de Byron Guamá, el caso de Carlos Mina, entre otros, podemos decir que nosotros, o sea, ellos estando en el alto rendimiento, tampoco les cerramos las puertas, porque son hijos de aquí, son de casa. Jacqueline, por ejemplo, no es quiteña, sin embargo, ven que ella es más quiteña que los quiteños, inclusive empezando desde mí. Yo no soy quiteño, sin embargo, soy vicepresidente de una organización pichinchana. Entonces decíamos que de eso nosotros, ¿a qué me refiero yo? Que por ejemplo ya se retiró ese deportista y quiere que le preste la pista, que quiere hacer gimnasia. Entonces decimos que no, nosotros somos formativos, buscamos talentos y los escenarios son para los seleccionados para que se sigan preparando. Porque si abrimos las puertas general, como decían por ejemplo en el gobierno anterior y algunos ministros, que abramos las puertas, los coliseos, las pistas, que entre todo el que quiere, eso es un problema porque enseguida se daña y después ¿dónde arreglamos? ¿Cómo se arregla, no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos dar así, y a veces vienen y nos dicen, quiero mantenerme, quiero hacer... No, no, no, eso, para eso están los gimnasios particulares y todo eso. Es solamente por eso, los escenarios para los seleccionados y los que quieren realmente o son van a ser deportistas. Se me refiero a los niños, niñas, ¿sí? Ya jóvenes, pero ya, por ejemplo, me viene ya alguien que fue... o quiere recién a los 25 años hacer atletismo, digo, no, hasta luego, sí, no, no puedo. Quiere, en todo caso, digo, ahí en la Carolina hay una pista donde usted no paga un centavo. Sin embargo, por ejemplo, a alguna gente que le gusta hacer deporte, le concedemos del Atahualpa la pista, pero tienen que pagar un carnet. Entonces, así podemos hacer. Entonces, esa es la razón, que los escenarios se mantienen bien, y los deportistas que aún siendo absolutos, aún siendo estrellas del deporte nacional y a veces internacional, ellos pueden venir porque las puertas para ellos siempre estarán abiertas. Lo que no está abierto, y a lo mejor nos digan, y aquí a mí me han hablado muchos de aquí que soy un egoísta, digo no, pero al menos yo me siento respaldado de mis deportistas, y de otra gente digo no, porque nosotros no somos una organización, diríamos, de recreación. las de recreación, en este caso desde el municipio, y para ello les hacen de recreación los juegos interbarriales, los campeonatos de fútbol que ustedes saben que se juegan los fines de semana, les hacen los estadios, les hacen las canchas, porque es de recreación. O sea, ahí no importa que usted tenga 40 años o que por ahí un niño juegue de 15 o 12 años, no importa. Acá nosotros decimos no, usted no puede jugar uno de 40 ya, porque ya usted ya pasó. Bueno, un comentario nada más. Creo que comparto la idea con usted, señor vicepresidente, porque se está formando deportistas que sean de élite, ¿no? No es de recreación, como usted lo dice. Entonces, en ese aspecto, igualmente creo que en otras disciplinas de la vida, qué sé yo, la música, ¿no? Igual habrá un conservatorio donde no irá cualquier persona a practicar cualquier instrumento, sino se está formando músicos de excelencia. Igualmente acá. Y lo hemos palpado, porque hemos conversado con deportistas que han sido campeones mundiales, sudamericanos, panamericanos. Entonces, hay un nivel muy alto. Vicepresidente, usted nos comentaba que está desde el 2004, ¿no es cierto? Durante toda esta gestión, ¿de qué se siente orgulloso en estos años de ser parte de Concentración Deportiva? Bueno, de dirigir un grupo de jóvenes, niños, niñas, que sin ser, o sea, en este caso, uno de aquí, realmente me siento orgulloso vestir el oro y grana y sufrir con ellos cuando están en la competencia, o sentirme triste cuando pierden y sentirme alegre cuando ganan, ¿sí? Yo me siento en ese sentido orgulloso de ser parte y haber entregado parte de mi vida, si se quiere, a lo que uno tiene que hacer, porque el ser humano es transitorio en la vida, pero tiene que ir dejando huellas durante uno va pasando en la vida. Yo, sí, estoy desde 2004 como directivo de Concentración, como vice, pero yo más o menos casi tengo unos 30 años en actividad deportiva. Y anteriormente, si bien es cierto, no fui dirigente deportivo, pero fui dirigente universitario, porque yo fui estudiante en la central y profesor de la central. Además, también yo tuve un orgullo de haber trabajado. Ustedes deben haber escuchado a Monseñor Leonidas Proaño, ¿sí? Yo soy ribambeño, y él, o sea, digamos, allá en la década del 70, acuérdense, ustedes deben haber sido muchachitos, ya existieron, si no, todavía no habían, vayan, busquen la historia, ahí se hizo la reforma agraria, y entonces ahí yo ya con Leonidas, yo me vinculé, estuve, entonces ha sido una trayectoria, empezando de un trabajo así, cuando era estudiante de colegio, ya me metí por ahí, ¿no? Luego me metí fui presidente nacional de la Juventud Trabajadora Ecuatoriana, de la CEDO, ¿sí? Entonces he tenido esa, y luego fui a estudiar Administración Pública, porque mi título es doctor en Administración Pública, entonces conjugué la administración, justamente, que no tiene principios, que dice planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar, poniéndolo en práctica aquí. Entonces, lo llevé adelante eso, ¿no? O sea, esa es una ventaja o una fortaleza que yo tuve en mi vida y me siento orgulloso porque, por ejemplo, muchos amigos me dicen, ¿qué fue a los tiempos? Dice, pero siempre te veo en la televisión, inclusive mi nieta, que la más grandecita, la primera, que tiene 3 años, me dice, papá, dice, te vi en la televisión. Entonces uno se siente, o sea, como halagado, como parte hasta del ego, si se quiere, ¿no? Entonces yo creo que sí, para mí me he sentido feliz, o sea, ser parte de la organización que dirige a niños, niñas, en este caso de la capital de la República y de mi país mismo, ¿sí? Una gran trayectoria, digamos, hablamos con los deportistas y hablamos de la trayectoria deportiva. En su caso, hablar de una trayectoria de trabajo importantísima, se ha ido vinculando, digamos, desde abajo y ahora se encuentra en una parte importante, digamos, en el corazón del deporte de Pichincha. ¿Qué se siente trabajar aquí en la Concentración Deportiva de Pichincha, vicepresidente? Yo diría orgullo, me siento orgulloso, me siento feliz, ¿sí? Es parte de mi vida, ¿sí? Yo creo que, inclusive les cuento que yo me jubilé como docente universitario, pero no he sentido esa jubilación, porque aquí sigo con la actividad, ¿no? Entonces me siento orgulloso y feliz. Son dos cosas importantes que creo que estoy dejando de legado a mis hijos y a mis nietos. Bueno, una pregunta que siempre les hemos realizado a los deportistas, ¿no? La primera era de que se siente orgulloso, ¿no? Pero igualmente el ser humano vive cosas malas, ¿no? Y a veces uno siente arrepentimiento o tal vez uno dice, ay, tenía que haber hecho esto y mejorarlo, ¿no? ¿De qué se arrepiente usted? Bueno, no sé, realmente no podría deducir de qué me arrepiento. No sé, a lo mejor, no, habrán habido muchas cosas que no pude hacerlo. Por ejemplo, en principio yo quería ser abogado, pero cuando vine acá, mi título de bachiller en el Juan de Velasco Riobamba es de administrador. Me dijeron, no señor, porque usted no siguió ciencias sociales. Y no, a lo mejor, pero me siento feliz después cuando obtuve ese otro título que me siento, o sea, ahí, no sé de qué me arrepentiría. No sé, sinceramente, no recuerdo y no quisiera más bien no acordarme, porque algo que uno de pronto no hizo y uno se arrepiente debe ser frustrante. Mejor prefiero no acordar. Vicepresidente, nos comentaba también que ya les quedan 2 años aquí en la Concentración Deportiva de Pichincha. ¿Qué es lo que se viene en estos 2 años? ¿Qué han planificado? ¿Cómo piensan cerrar este ciclo importante dentro de la concentración? Bueno, continuar y mejorar todavía la parte técnica, la parte de mantenimiento de escenarios, ¿sí? Mejorar por supuesto también la parte esta que tiene que ver con los de implementación que requieren. Entonces eso, un momento que tengamos de eso, creo que habremos cumplido. Bueno, una pregunta del trabajo que han realizado ustedes durante todo este tiempo, pero quisiera saber cuál es el balance que usted da a este año de deporte, a las participaciones que han tenido todos los que están dentro de Concentración Deportiva de Pichincha. Yo diría que ha sido bueno, a pesar de la situación económica, por consecuencia de la política, sí, pero ha sido bueno, yo diría, porque hemos visto nuevos niños, niñas que han surgido en el deporte de la provincia y del país. El haber contribuido con muchos deportistas que han estado representando al país fuera de él y habiendo sido aquí, formado aquí en Pichincha, yo creo que es un buen balance, ¿sí? Un buen balance que podemos mejorar y vamos a hacerlo, ¿sí? Ese es en este caso el objetivo que nos hemos propuesto, mejorar lo que hemos hecho hasta ahora y que, ¿por qué no? Mantenernos. Lo importante, dices, mantenerse donde uno llega, ¿sí? Porque de pronto uno llega y luego se va al fondo. No queremos eso, queremos mantenernos. En todo caso, si es que hay que subir en algún escalón más, que vamos a tratar de subirnos ese escalón más. Vicepresidente, también nos comentó que ya llevaba alrededor de 30 años en el deporte. Una pregunta un poquito personal, ¿qué significa para usted el deporte? Parte de mi vida, porque prácticamente, si se quiere, inicié con la actividad de docente universitario, porque apenas estaba ya egresando y graduándome, me pidieron que sea tesorero de la Asociación de Lucha en ese entonces, y de ahí, bueno, he estado trajinando, entregando parte de mi vida, inclusive quitando un poco a mi familia en muchas ocasiones. Fui presidente de la Federación Ecuatoriana de Lucha, fui vicepresidente del FEDENADOR y vicepresidente del Comité Olímpico también. Entonces, por eso digo, yo diría que es parte de mi vida. El deporte, yo, o sea, lo llevo consigo, conmigo mismo, ¿no? Y espero que lo tenga hasta el último día de mi vida. Bueno, siempre habíamos comentado con los deportistas, y por esa razón nació este programa, de visibilizar a los deportes que los medios de comunicación los tienen olvidados y que nos han dado alegrías. Y siempre habíamos comentado, ¿no? Acá tenemos campeones mundiales y preocupados de que en el fútbol no clasificamos al mundial. Entonces es algo ilógico. Entonces, ¿qué opinión tiene usted acerca del deporte ecuatoriano? Bueno, yo diría, actualmente no hemos avanzado mucho. Quizás es por el constante cambio que existe en los ministerios. Entonces cada ministro viene con su política, cada ministro viene con lo que ellos creen, ¿sí? Porque ustedes vieron los últimos bolivarianos, realmente no nos fue así, no superamos lo que hicimos hace 4 años, entonces eso, pero no, yo diría que ahí cambia, o sea, digamos, falta realmente la política de Estado en el deporte. ¿Por qué? Entonces ahí no importa que venga el ministro, que venga, si hay una política real, no interesa. Porque eso va a seguir y va a seguir como se ve, por ejemplo, los Estados Unidos, vino Obama, está Trump, estuvo Clinton, y Estados Unidos se mantiene por la política que ellos tienen, en este caso en el deporte. Vicepresidente, como para ya ir cerrando esta entrevista, esta conversación, gracias nuevamente por su espacio. Un mensaje para los chicos que quieren empezar en el deporte, saben bien que aquí pueden encontrar varias disciplinas, pueden ir probando para cuáles son aptas. Un mensaje para estos chicos. Decirles que Concentración Deportiva de Pichincha tiene abiertas las puertas para los papitos que traigan a sus hijos, para que de esa manera más bien ellos tengan un objetivo, para que ellos de esa manera se entretengan y luego del entretenimiento lo hagan una fiesta y, por qué no, una gloria, ¿sí? Y evitar de esa manera que luego se conviertan en drogadictos, se conviertan al consumo de drogas, etcétera. Sigue casos que se han dado muchos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la Fundación El Cambio por su Cambio, donde son niños abandonados, padres con problemas, etcétera, pero les hemos abierto las puertas y hemos tenido en ellos grandes deportistas, ¿sí? Entonces yo el mensaje que doy es decirles que a los papás, que aquí nosotros abrimos las puertas para que traigan a sus hijos y que nosotros a cambio de eso nos encargamos de hacer en él un buen deportista íntegro, una persona íntegra, y que, ¿por qué no?, ese niño o esa niña posteriormente dé triunfo de la provincia y al país. Bueno, para finalizar, tal vez unas palabras para los deportistas de aquí mismo, de Concentración Deportiva de Pichincha, que estamos seguros que este sábado estarán en nuestra sintonía, y también un mensaje, digamos, por estas fiestas que ya se termina el año, para nuestro público. Bueno, diría como mensaje primero para nuestros deportistas es que ellos, digamos, sigan entregándose y mejoren todavía, ¿no? Mejoren todavía, que el deporte es una disciplina, y al ser disciplina, ¿no?, ya es un, en este caso es un principio que debemos tener. Y si es que ellos no mantienen así, entonces van a ser uno más del montón, van a llegar así y no va a pasar nada. Nosotros queremos que ellos sigan adelante, todos los chicos que están. Y a su vez nosotros también, estas fiestas, decirles, estas navidades la pasen junto a sus padres, a sus hermanos, lo disfruten, lo festejen, y que el próximo año ojalá sea mejor que el que esté económicamente en el país, y que a su vez ellos busquen mejorar su actuación como deportistas defendiendo a la provincia y al país. Gracias, vicepresidente, por esas palabras. Gracias también a nuestros amigos oyentes por estar en sintonía de nosotros. Nuevamente agradecer a la Concentración Deportiva de Pichincha, al doctor Aníbal Fuentes, al doctor también Antonio Guevara. Muchísimas gracias por la apertura y esperando también nuevamente que nos permitan seguir haciendo nuestro trabajo aquí en la Concentración. Y el último mensaje del borde del campo, también unas felices fiestas a nuestros amigos oyentes, que disfruten estas fiestas en paz, y con nosotros será hasta la próxima. Un abrazo. Un agradecimiento fraterno a la Concentración Deportiva de Pichincha por la apertura y por el trabajo obtenido que les hemos brindado a ustedes, queridos oyentes, que son los motores de que nuestro programa siga adelante. Igualmente unas felices fiestas y será hasta el próximo año. Muchas gracias. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua